Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Bueno, este momento del programa, para quienes nos escuchan habitualmente, en general arrancamos intentando ponerle algo de gracia a un programa que después sabemos quizás pierda la gracia para transformarse en una pálida tras de otra, por lo general. Hoy no nos da el cuero para arrancar de esa manera. Si nos preguntamos por qué vamos a hacer el programa igual, es porque ya teníamos asumido algún compromiso de gente que justamente necesita que difundamos sus causas y no nos dio para tirarlo para atrás. Pero hace algunos meses ya, un par de meses, principios de febrero, empezamos a buscar a Lautaro Razo, un querido compañero, amigo de muchos de quienes integran la retaguardia y nada, parte de esta familia que estaba desaparecido en Brasil. Ayer su mamá y su hermana, que habían viajado el sábado, hallaron su cuerpo y entonces obviamente nos gana la angustia y como siempre hacemos en estos casos, que es esperar a que las familias hablen. Hace un ratito nada más que Paloma, la hermana de Lautaro, publicó algo en sus redes anunciando que habían encontrado el cuerpo, que no lo habían encontrado de la manera en la que hubieran querido, pero que querían comentarlo y no comentar más que eso, porque sabían que había mucha gente que había sido muy solidaria, y así fue. De hecho, ellas pudieron viajar porque hubo una juntada de plata solidaria en las redes y en las amistades para que así pudiera ser. Y no tenemos más para decir que eso, simplemente que estamos tristes y que intentaremos hacer el programa lo más normalmente posible, aunque sabemos que no va a ser así. Pedro Ramírez Otero está del otro lado en la operación técnica. Hoy no da para más que eso. Y además, gracias por eso. Y nada, ya seguimos. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Sobre el tema del auto y después, si tenemos tiempo, sobre el final vamos a estar escuchando una entrevista que ayer le hicieron a una integrante del SERPAJ en Brasil, que estuvo y está solidariamente trabajando con la familia, y bueno, darán los pocos detalles que se pueden dar hasta ahora. Lo que vamos a comentar ahora en la retaguardia tampoco es mucho mejor, no te vayas a creer. Porque la verdad es que nos encontramos todo el tiempo con estas situaciones de violencia policial que terminan de una u otra manera, más allá del formato, en muerte. Así que en un rato vamos a estar comentando también, porque no hicimos la venta antes del programa, la situación de Leandro Bravo, un chico de 37 años que vivía en Charata, en Chaco, y que lo asesinó la policía, pero están en todas esas vueltas que hay que dar para que la justicia se entere de qué fue la policía. Eso es siempre una gran complicación. Y ahora nos metemos con algo que al lado de todo esto es recontra reliviano, pero que no deja de ser una cuestión compleja, que tiene que ver con la ESI, la educación sexual integral, de la que se habla mucho, pero en general desde el Estado no quiero decir que se hace poco, pero no se hace todo lo que se debería hacer, porque justamente es desde el Estado desde donde deberíamos empezar a cambiar un montón de cosas desde las infancias y a partir de la educación sexual integral, y hay leyes que así lo afirman. Y a nivel, bueno, muchas veces hablamos aquí del postítulo de educación sexual que hay en la ciudad de Buenos Aires, que es un ejemplazo, pero hay también, o se había anunciado, no sé si hay o no hay, en todo caso quizás nuestra entrevistada, que además es integrante de la retaguardia, nos lo va a poder contar. Hay como un proceso, como un proyecto de una suerte de postítulo a nivel nacional, y hay una bocha de gente trabajando desde hace un montón de tiempo, desde principios de año por lo menos, y la cosa no aparece, ni la plata ni nada, ni el trabajo, ni el postítulo, que es lo necesario. Así que vamos a recibir a Marilina Contreras, Marley, para quienes hacemos la retaguardia, una de las últimas flamantes y muy entusiasmantes incorporaciones de la retaguardia. ¿Cómo estás, Marley? Bienvenida al aire de la retaguardia. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos bien. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio y por difundir también esta lucha que bueno, para garantizar los derechos de los trabajadores y también de toda la población estudiantil. Bueno, te cuento un poquito cómo es este conflicto, que la verdad venimos desde febrero. Somos trabajadoras y trabajadores de la educación, formados y formadas en ESI. Fuimos convocadas en diciembre del 2021 para ser tutoras, tutores, coordinadores. ¿Cómo? No, te escuchamos, ¿eh? Ah, está bien. De la actualización académica en ESI, entre febrero y diciembre del 2022, que es una propuesta del Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, correspondiente al Programa Nacional de ESI del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, somos 250 tutoras, tutores, que estamos en una incertidumbre tremenda, que en teoría en febrero iba a empezar la capacitación para comenzar en marzo con esta especialización, actualización académica para formadores, y que no solo, bueno, están vulnerando nuestros derechos como trabajadores, que de hecho muchas de nosotros tuvimos que incorporarnos al monotributo porque no hay una contratación en relación de dependencias indirecta, sino que estamos bajo el monotributo, y que muchas compas, me incluyo, hemos dejado como ofertas laborales como para favorecer y también para tomar este compromiso de ser tutoras, tutores, coordinadores. Entonces estamos hace más de un mes enviando de manera formal por mail ciertos reclamos para tener respuestas, y las respuestas es un silencio súper violento, que es una todo lo contrario de lo que representa y lo que es la ESI, una contradicción pedagógica por parte del mismo ministerio, que de hecho hace poco aprobaron por una unanimidad una resolución que era fortalecer la educación sexual integral, y la realidad es que no lo vemos reflejado en los hechos concretos. Uh-huh. Es decir, que están vulnerando 250 trabajadores y trabajadores, y también el derecho a recibir la formación en ESI de 35.000 docentes, claro, inscriptas e inscriptes en esta actualización académica en ESI. Claro, no es solo un problema sindical, digamos, es esencialmente un problema de educación. Exactamente, sí, es una decisión política, una decisión educativa. Nosotros y nosotras vemos, cómo esta especulación también con el acuerdo con el FMI, cómo se va desfinanciando, ¿no? Porque de hecho no es que tenemos garantías de que se va realmente a abrir. Las respuestas son como de mucha incertidumbre. El lunes 28 de marzo, con los compañeros, trabajadores y trabajadores autoconvocados de esta especialización, fue el Ministerio de Educación a presentar, bueno, una carta. Ahí nos recibieron la carta y también nos recibió el jefe de gabinete del Ministerio de Educación, Daniel Pico, y también a compañeros, porque esta situación es generalizada. Uh-huh. Digamos que hay trabajadores, entre 3.000 y 5.000 trabajadores, que aún no están renovando sus contratos y que supuestamente le daba algunas posibilidades de que se resuelva ese conflicto en abril, pero a nosotros dejó entrever como que había como que este proyecto salió así muy rápidamente, con mucha ansiedad, pero que faltaban ciertas condiciones y que nos iban a mantener en contacto, pero no hay una respuesta clara y concisa, y hay compañeros que se dieron de baja porque, bueno, tienen que pagar la olla y no pueden sostener durante lo que sea el conflicto, que obviamente no vamos a dejarlo, que vamos a estar en pie de lucha y que vamos a estar movilizados en estado de alerta, porque no solo es nuestro trabajo, ¿no?, sino que es el acceso a la formación de formadores, que está siendo vulnerada desde que se sancionó la ley ya hace 16 años, por la 26.150, que no se destina el presupuesto necesario, y de hecho hay muy poca formación en ESI pública. Esta sería como la primera de esta magnitud en la cual están inscritos 35.000 docentes de todo el país. Uh-huh. ¿Y qué plan tienen, además de difundir? Porque lo que están haciendo ahora es poner en agenda un tema que no estaba en agenda, pero a la vez con lo que acabas de contar que les han dicho en el ministerio, la cosa no parece un comienzo pronto, digamos. Sí. Bueno, las acciones que tenemos presentes, bueno, presentamos en primera instancia esta carta, tuvimos esta reunión que también fue muy espontánea en ese momento, seguir llevando adelante alguna movilización y reclamo y visibilizarlo para generar presión. Sabemos que es necesario que se visibilice mediáticamente también, porque si no, es lo que no se nombra y lo que no está, es donde ahí el poder se enquista y también pueden hacer lo que quieren, ¿no? Entonces, es de la importancia de visibilizarlo, y seguramente, de hecho estamos organizadas ya. En esta semana vamos a tener otra reunión donde vamos a definir otras acciones. Y bueno, A mí me gustaría dejar el contacto, si Dale, hay alguien obvio. Que quisiera difundir o acompañar o lo que sea. Dale. Es tutores con X del postítulo de ESI @gmail.com. Ese es el mail y también estamos con el mismo nombre en Instagram, que ahí, bueno, tenemos una campaña también de visibilización con hashtag para también visibilizarlo ante el ministerio, ¿no? Que se haga responsable de esta situación. Uh-huh. Bueno, Marilina, queríamos contar, empezar a contar esta situación que se viene dando. Ojalá que la repercusión que se vaya logrando, sobre todo en los medios comunitarios, en los medios autogestivos, porque también seguramente se van a encontrar con algunos medios tradicionales que hablan mucho de la ESI, que quizás en este caso se sientan incómodos y entonces no hablen. Ojalá que la difusión que se alcance lleve al Ministerio de Educación a solucionar el conflicto por los dos lados, ¿no? Solucionar el conflicto educativo, que es lo más importante, y que al solucionar el conflicto educativo, tomar la decisión de ir para adelante, van a solucionar también, o debería eso solucionar, el problema sindical del que estamos dando cuenta con estas 250 personas que están esperando desde hace 2 meses por una promesa de laburo. Ni más ni menos, ¿viste? No es que se van para otro lado y abren otra puerta y consiguen otra changuita. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande y gracias. Bueno, un abrazo gigante y muchas gracias. Marina Contreras, ella es parte de los equipos de tutores, 250 personas que están esperando una resolución a esta situación. Ojalá que pronto se resuelva, porque eso va a querer decir que el Estado estará cumpliendo con la ley 26.150 y porque necesitamos ESI. No necesitamos vueltas con la ESI, necesitamos ESI. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Lo más seguro, me animaría a apostar, es que no escuchaste hablar de Leandro Bravo y mucho menos de su asesinato a manos de la policía en el Chaco, en Charata, donde vivía. Leandro tenía 37 años y murió el 26 de febrero en circunstancias que se han sostenido en el tiempo, digo, no fue una situación al pasar. Queremos conocer más detalles y nos vamos a comunicar con Miguel Sánchez, que es el padrastro de Leo, y lo tenemos en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido al aire de La Retaguardia, Miguel. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? Hola, Fernando. Muchas gracias. Sí, soy papá del corazón de Leandro. Y bueno, estamos atravesando un estado de crisis emocional producto de todos los hechos estos, que son de una gravedad institucional inusitada, por lo menos para la región, o por lo menos que se hayan sido descubiertos en tiempo y forma como lo estamos por hacer nosotros ahora. Claro. No sé qué querés que te comente en particular. Bueno, en principio, como decía al principio, imagino que la gente que nos está escuchando no conoce el caso de Leandro. Entonces me gustaría que hicieras un resumen de sus padecimientos con la policía que terminaron en muerte. Bueno, voy a tratar de ser bastante breve, valorando los tiempos de ustedes y agradeciendo ya que se hayan preocupado por esta cuestión. No, por favor. Te pediría que me avises si no llega bien la comunicación o algo. Estamos bien. En primer lugar, te quiero decir que Leandro era, no porque pertenezca a mi familia, pero era un chico ejemplar, con un trabajo fijo, era empleado del Poder Judicial, le faltaban dos materias para recibirse de abogado, pero estaba enfermo. Tenía un problema de consumo problemático de sustancia, que por generalmente las instituciones policiales criminalizan esa situación aprovechando esa enfermedad. A Leandro lo empiezan a hostigar un patrullero el día 26 de febrero. Desconocemos los motivos de por qué el hostigamiento, eso porque no estaba haciendo absolutamente nada. A tal punto que un patrullero que lo empieza a acorralar pide refuerzo, y acá en Charata, que es una localidad de aproximadamente 50.000 habitantes, hay 5 patrulleros nada más, y 4 se destinaron al procedimiento para detener a Leandro, que estaba absolutamente sin ofrecer ningún tipo de resistencia. A lo mejor era producto de algún consumo, lo que sí era seguro de que estaba totalmente atemorizado ante la presencia de tanta cantidad de policía. Tenemos todas las filmaciones que acreditan el momento que lo esposan, lo tiran al piso y le empiezan a pegar. Todo eso sucede en presencia de 3 o 4 testigos. Y después se avalan todos esos testimonios con las filmaciones. O sea que son pruebas dentro del ámbito judicial bastante convincentes para llevar una imputación adelante como la que se llevó. Pero no quiero perder el hilo. Y bueno, cuando de los 12 policías que están actuando en el procedimiento, 4 lo golpean y 8 en forma pasiva, sin hacer cesar ese hostigamiento y esa golpiza y esa tortura, miraban sin tomar ninguna decisión al respecto. Luego de eso lo trasladan a Sanidad Policial, que es un organismo que de vez en cuando va un médico a atender, y en ese trayecto, que está todo filmado también, aparentemente a Leandro le da un infarto producto de toda la golpiza que iba recibiendo arriba de la camioneta. Claro. Porque claro, después las posteriores pruebas periciales que se hacen, se determina una serie de lesiones intramusculares llenas de sangre, lo que en principio determinaría una variedad de golpes que por el tiempo transcurrido no pudieron determinar si fue con bastones o presiones de rodilla o patadas o pisadas. Uh-huh. Pero se notaba por las filmaciones y los dichos de los testigos que lo llevaban apretando con la rodilla contra una chapa de la camioneta, que ese día acá hacía 45 grados de calor. Así que imagínate la temperatura que irradia una chapa de una camioneta de esa naturaleza. Claro. Miguel, lo llevan inmediatamente al hospital local, ya ingresa sin vida. ¿Dónde empiezan todas las irregularidades? Obviamente, además de las torturas infringidas que le causan la muerte, uno de los policías que estaba, entre comillas, demorado en el hospital por orden del fiscal interviniente, va a buscar directamente a una señora en el barrio donde se produjeron todos los acontecimientos, a fin de que venga a firmar una denuncia. La señora va y no le leen la denuncia, no le dicen de qué se trata, le dicen que es simplemente para una cuestión de formalidad. ¿Y qué era, una denuncia contra Leandro? Claro, era aparentemente una denuncia contra Leandro, donde decía que la denunciante llamaba a la policía porque Leandro estaba queriendo ingresar a su propiedad con fines delictivos. Uh-huh. Entonces, uno de los testigos presenciales del hecho, con buen criterio, sale en el canal local a manifestar todo lo contrario y las golpizas y las torturas recibidas, y de ahí todas mis hijas ya empiezan a tomar intervención. Nosotros no estábamos acá, ni mi señora, la mamá de Leandro, ni yo tampoco. Uh-huh. Por lo tanto, fue una actividad extraordinaria llevada a cabo por mis cuatro hijas, de las cuales tres son abogadas y una está pronto a ser médico, como es Florencia. Uh-huh. Empezaron a recolectar, como ya dije en otra oportunidad, con una mano se secaban las lágrimas y con la otra colectaban todo tipo de pruebas, fílmicas, testimoniales, fotográficas. Porque acá tenemos un problema, en los barrios existen cámaras de filmación que son rudimentarias, es decir, duran 24 horas o 48 horas y después se vuelven a regrabar. Claro. Y se pierden todo. Uh-huh. Pero gracias a la celeridad de mi hija se recuperaron todas esas filmaciones, se la traspasaron a un pendrive y fueron presentadas ante todos los organismos que tomaron intervención en esta cuestión. Uh-huh. Te quiero comentar una de las partes más importantes en esto, que es el comienzo. En el Chaco existe el órgano de control institucional, que es un organismo que puede merecer reparo porque se dedica a investigar la actividad de los policías que supuestamente cometieron algún tipo de delito. Uh-huh. Pero son investigados por sus pares. Claro. No obstante eso, han actuado con absoluta veracidad y la llamaron a la supuesta denunciante a ver si ratificaba la denuncia o rectificaba los dichos y el contenido de esa denuncia. Por supuesto, a los gritos la mujer rectificó todo, desdijo todo lo que decía ahí. Uh-huh. Y se desvaneció el primer elemento probatorio que intentaron incorporar en su favor todos estos policías torturadores. Miguel, este hecho del 26 de febrero que vos estás relatando, sí, fue el último, digamos, que le tocó vivir a Leandro, ¿no? Porque él estaba siendo hostigado desde hacía bastante tiempo atrás por la policía. De hecho, había tenido una detención muy muy cruenta. En el año, creo que fue abril o mayo del 2017, lo levantó la policía que pertenece a 911 y le dieron una golpiza donde tuvimos que internar 7 días en terapia intensiva. Uh-huh. Le rompieron piezas dentales, pómulo, costilla, fue una masacre. En ese momento también todas las actuaciones, porque por ley orgánica acá de fiscalía, cuando ocurren este tipo de atropello y supuestos delitos cometidos por la institución policial, es competencia exclusiva y excluyente de la Fiscalía de Derechos Humanos, que está radicada a 100 kilómetros de la ciudad de Charata. Está radicada en la ciudad de Cespeña, la segunda ciudad del Chaco. Claro. Pero pareciera que no se investigó, quedó ahí nomás, y le perdimos el rastro a esa llamada. Creo que también fue un poco error de parte nuestra no haber continuado hasta el final esa investigación. Uh-huh. Hasta que se produce este desenlace el día 26. Claro. En forma somera, si vos me das un minuto más, te cuento los resultados que se arriban. Primero, por el órgano de control institucional que, ante la falsedad de la denuncia, al mayor de los policías, de mayor cargo jerárquico, que es un oficial de nombre Fleita, lo suspende en sus funciones, le retira la credencial, la pistola y le suspende sus haberes. Pero sigue en libertad porque es un trámite administrativo. Claro. Producto de todas las pruebas estas que se incorporaron por pendrive, malas testimoniales, la Fiscalía de Derechos Humanos, con un criterio absolutamente respetable, les imputó el delito de tortura seguida de muerte. Es un delito que tiene como pena la cadena perpetua. Se hicieron unas pericias forense en la ciudad de Charata, uh-huh, todas plagadas de irregularidades, porque desconocen que corresponde la aplicación del famoso protocolo de Minnesota, que pareciera que lo conoce todo el mundo, menos el fiscal interveniente de acá de la jurisdicción y el médico forense. Uh-huh. Si me permitiste, agrego que el protocolo de Minnesota es un conjunto de normas y reglas, uh-huh, recomendado por un alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se dedican a investigar todo lo que tenga que ver con detenciones y muertes en custodia. También habla de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias. Y una de las primeras recomendaciones es sacar al personal policial sospechado de la investigación para que la investigación pertinente sea llevada a cabo por otra fuerza, por otros organismos, uh-huh, cosa que no se hizo acá. Todo esto está plasmado en la causa penal y bueno, producto de todas estas cuestiones, nosotros pedimos una reautopsia que se hizo el 25 de marzo por ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de la Ciudad de Resistencia. Pusimos de nuestra parte como perito de parte, valga la redundancia, a la doctora Kramer de la ciudad de, uh-huh, de Buenos Aires, sí, con sobrados pergaminos y antecedente de trayectoria y de profesionalismo sobre esta cuestión. Uh-huh. Y mañana vamos a hacer una conferencia de prensa conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y otro organismo que también pertenece al Estado, pero tiene independencia funcional, que es el Comité contra la Tortura, que junto con la familia estamos los tres constituidos como querellantes en la causa. Y mañana vamos a dar a conocer un informe preliminar sobre la causa de la muerte. Él es Miguel el papá del corazón, como se identificó al principio de la charla, de Leandro Bravo, un joven de 37 años al que la policía de El Chaco, allí en Charata, asesinó y, bueno, dijiste las palabras mágicas en estos casos para dar vuelta la tortilla, digamos, y que la justicia pueda ver que se trató de un asesinato en manos policiales al nombrar a Virginia Kremer, que, como vos decías, tiene una especial trayectoria en dar vuelta a estos casos que en los que si no hay una pericia rápida se van perdiendo las pruebas y creo que esto que vos relataste con tanto detalle no es ni más ni menos que la historia que les viven un montón de pibes, mayoría de pibes, algunas pibas, pero en este caso puntual de golpes y de persecuciones, mayoría de muchachos jóvenes, que la diferencia quizás en este punto de que tan rápido estemos acercándonos a la verdad tiene que ver con que encontraron se toparon con una familia con formación, con, vos decías, con tres abogadas y una cuarta casi médica, pero sobre todo con tres abogadas. Las familias en estos casos tienen que salir desesperadas mientras están, que no saben para dónde ir, a buscar un abogado o una abogada que quiera enfrentarse a la policía. Tuvieron sorteadas un montón de situaciones que un montón de otras familias por ahí demoran meses hasta que pueden levantarse de la cama de llorar y salir a buscar, y creo que esa es una de las razones por la que estamos cerca de la verdad en este caso. Bueno, acompañaremos la conferencia de prensa mañana y, por supuesto, difundiendo como lo estamos haciendo ahora en esta charla contigo, Miguel, y esperemos, bueno, pronto tener novedades de más detenciones. Dijiste que 4 de 12 están detenidos. 4 de los 12 policías intervinientes, de los cuales 4 son los que lo torturaron, uh-huh, y 8 miraban. 4 están detenidos momentáneamente hasta que se le cumpla el plazo a la fiscal de 10 días para dictar o no la prisión preventiva. Claro. Es decir, transformar la detención en una prisión legal, y uh-huh, ahora por ahora están detenidos en comisaría de la jurisdicción, y si llegan a dictar el auto o la resolución de prisión preventiva, van a tener que ir a la cárcel común, uh-huh, a los espacios especiales que le tienen asignado a la policía, ¿no? Claro. Sin privilegio, pero alejado de la masa de detenidos. Uh-huh. Creo que usaste las palabras justas vos. Ha existido, en todo el país existen este tipo de torturas con resultado de muerte, y la familia se dedica a hacer su luto, a llorar, y cuando ya toman la decisión de investigar ya es tarde, porque se borran las pruebas, desaparece y se hace difícil acreditar, porque tienen una cadena de encubrimiento bien aceitada, no son ninguno no son improvisados, claro. Exactamente. Sí. Tienen todo perfectamente organizado, pero uh-huh, se encontraron con que tengo 4 hijas que son una maravilla, y con una entereza que es admirable. Uh-huh. Y gracias a ella se está avanzando a pasos agigantados con todo el cúmulo de pruebas que hay, y los organismos que intervienen no tienen otra salida que obrar en consecuencia, es decir, el órgano interno de control institucional suspender inmediatamente al policía interviniente. Y la Fiscalía de Derechos Humanos de Cespeña, con el cúmulo de pruebas presentado, no tuvo otra salida que imputar la figura que corresponde, que es tortura seguida de muerte. Uh-huh. Alexis Fleitas, Franco Sosa. No quiero abusar, sí, de tu tiempo, y te, bien, agradezco muchísimo, en nombre propio y de toda la familia, la preocupación que se desprende de tu comunicación. Termino con los nombres de los 4 policías que están presos a la espera de que la fiscal les dicte la preventiva o los deje libres. Alexis Fleitas, Franco Sosa, Agustín Díaz y Enzo Gómez, porque nos aprendemos rápido los nombres de los chicos, que está bien que así sea, pero nos olvidamos demasiado pronto de los nombres y apellidos de estos victimarios. Alexis Fleitas, Franco Sosa, Agustín Díaz y Enzo Gómez, cuatro policías de Charata en Chaco, responsables del asesinato de Leandro Bravo, de 37 años. Te mando un abrazo, Miguel, para vos, para tu familia, para la gente de Pañuelos en Rebeldía de allí también. Nosotros nos enteramos del caso a través, porque una de tus chicas participa de Pañuelos en Rebeldía y nos enteramos a partir de esa organización. Un abrazo grande. La participación de ustedes y el apoyo de ustedes es determinante en este tipo de cuestiones. Te mando un gran abrazo y a disposición de ustedes. Abrazo, muchas gracias. Abrazo. Miguel Sánchez, el padrastro de Leandro Bravo, nos acaba de contar una historia con lujo de detalles. No puedo dejar de pensar, hoy a la mañana estuve un rato en el juicio por gatillo fácil contra Pablo Alcorta, el hijo de Emilia Vasallo, una de las referentes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Había muchas otras mamás: Angélica Urquiza, la mamá de Kiki, Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Bueno, un montón había, Inés Alderete. Y todas ellas en ese proceso han tenido que pasar por enormes dificultades y una pérdida de tiempo que en muchos casos ha tenido que ver por no saber a quién recurrir, ¿no? Y en estos casos los primeros momentos son como fundamentales para no perder las pruebas. Bueno, y la aparición en escena siempre en estos casos de Virginia Kremer, que termina de dar vuelta a todo con sus pericias. El detalle de las pericias se va a dar a conocer mañana, en esa, si nos estás escuchando en vivo, en esa conferencia de prensa que va a ser presencial en Chaco y que va a ser virtual para todo el país, y que seguramente en el Facebook de Pañuelos en Rebeldía vas a poder seguir. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, en un rato nos vamos a ir para la Paternal, y con un marplatense. Está Pedro allí del otro lado con esa llamada que queremos hacer para dar cuenta de estas movidas que se dan en los clubes de fútbol, que comienzan a darse en los clubes de fútbol cada vez con mayor frecuencia, en torno de las luchas por los derechos humanos y por la restitución de derechos incluso para socios. En estos días hubo, ¿te acordás que hablamos hace algunas semanas con el grupo de Fortineres Memorioses, o Fortineros Memoriosos y Memoriosas, y realizaron finalmente un acto muy, muy, muy importante, muy concurrido, y por supuesto con la presencia de Nora Cortiñas allí en la sobre la avenida Juan B. Justo, en la cancha de Vélez, y nada, está muy bueno ver que mientras Chilaver se reúne con Patricia Bullrich y se saca una foto gustosa en Vélez, están haciendo estas movidas por los derechos humanos. Lo que pasó recién, hace un ratito, terminó en el estadio de Argentinos Juniors, en el Diego Armando Maradona, en el barrio de La Paternal, fue la entrega de carnets para socios desaparecidos de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Tenemos a alguien que fue a recibir el carnet de su papá, es un querido amigo, Eduardo Nachman, y fue a recibir el carnet de Gregorio. ¿Cómo estás, Edu? Muy bien, seguimos emocionados aquí en la paternal, ¿no? Me imagino. Un acto muy muy bueno, muy muy emotivo, muy fuerte, donde estuvo no solamente los compañeros de la Comisión por la Memoria de Argentinos Juniors, sino, bueno, Delia Giovanola, abuela de Plaza de Mayo, Lita Boitano, de Familiares, y, por supuesto, Nora Cortiña, ¿no? Más allá de las movidas de Victoria Montenegro y de Horacio Pietragala, que también estuvieron presentes. Bien, se entregaron los carnets de Ernesto Cercewis, de Américo Marchetti, de Néstor San Martino, Horacio Moreira, Guillermo Morali, Raimundo Gleiser y Gregorio Nachman. No conocía esa ligazón con Argentinos Juniors. Bueno, lo que pasa es que él pasó su infancia y juventud viviendo enfrente, en Boyacá. Sí. En Boyacá, el 2100, pasó su infancia y su adolescencia, y ahí en Argentinos Juniors, que no tenía cancha todavía, él hacía deportes, hacía atletismo y también jugó al fútbol. ¿Qué, estás, digo, permanentemente en homenajes de este estilo, con baldosas? Es más, muchas veces lo generás vos. Esos espacios de memoria, como con la película, como en la obra de teatro. ¿Qué sentiste hoy de estar ahí en un estadio enorme y recibiendo? Con mucha gente, bueno, sí. Juntarme con mis hermanos, con mis sobrinos, con mis hijos, con mi nieto, con mi sobrina nieta también, y compartir con la familia esto realmente es... es un motivo más, ¿no? De alegría. De alegría por juntarnos y de tristeza porque falta el viejo. Claro, por supuesto, por supuesto. Y ni más ni menos que en las instituciones de fútbol, que las canchas de fútbol suelen ser un enclave bastante de la parte más fascista de nuestra población, ¿no? Absolutamente. Y bueno, pero reivindicado también por el presidente argentino Juniors, que se reivindicó militante hace unos tiempos, pero saludamos a esos clubes donde le da cabida a la memoria, ¿no? Pasó con Vélez, con San Lorenzo, con Racing, aunque sea un saludo, aunque sea parcial, pero existe, empieza a existir. Empieza a existir la memoria, y hoy, cuando, había bastante hinchada, que no solamente era de Argentinos Juniors, sino que había de otros clubes, y de, no solamente de otros clubes, sino de otros grupos políticos partidarios, de organismos de derechos humanos, y bueno, está bueno juntarse para eso, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y obviamente no podía faltar Norita. No, por supuesto. Y imagino que no habrá ido en moto esta vez. Esta vez no, porque... No, esta vez no porque el frío. Esta vez no porque vos estás grande. No, porque, claro, y además porque está frío. Edu. Y nos invita mañana a estar en la plaza, ¿eh? Mañana en la Plaza de Mayo, en la plaza presencial. Presencial. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, invitamos como siempre a ver el documental, que ahora tiene también una versión abreviada, sumamente conmovedora, tanto como la versión entera del documental, en el que Eduardo reconstruye la historia de su papá, teatrista marplatense y militante, junto a sus hermanos. Nada, hermoso ese Gregorio por Nachman, que lo pueden buscar libre en YouTube. Abrazo. Sí, abrazo fuerte. Nos vemos mañana. Gracias, nos vemos. Chao. Eduardo Nachman, lo escuchás aquí en la radio, además en el programa La Otra Oreja, que se hace en FM de la Azotea, donde quizás estés escuchando este programa de radio que sale al aire también a través de la comunitaria de Mar del Plata. Bueno, arrancamos con la situación de Lautaro y nos vamos a de Lautaro Raso, nuestro querido amigo y compañero que estaba desaparecido en Brasil, en Curitiba, y que fue su cuerpo hallado por la mamá y por la hermana, por Marta y por Paloma, que acaban de hacer hace algunos minutos nada más anuncio de esta situación, de haber encontrado el cuerpo, los restos de Lauti, no como lo hubieran querido. Ayer hubo una entrevista que le hicieron a una de las personas que está acompañando allí a Marta y a Paloma en Curitiba. Se llama Ivette Caribe y es parte del SERPAG en Brasil. Vamos a escuchar unos minutos porque por dos razones. Primero, porque nosotros no somos capaces en este momento de hacer una entrevista sobre este tema. Y segundo, porque la charla que sostuvo unos minutos que vamos a escuchar, por lo menos con Carlos Sánchez Viamonte, que es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, que también estuvo acompañando la historia, como Darío Pignotti, el periodista de Página 12 que vive en Brasil, que también es parte del programa como columnista. La charla entre la compañía del SERPAG y Carlos ayuda a tener a los datos que se pueden tener hasta ahora. Nosotros no podemos decir más nada sobre eso, porque no nos sale decir más nada sobre eso, al menos por ahora. Y con este audio nos despedimos. Desgraciadamente vamos a cambiar de tema a un tema que no es nada agradable. Vamos a ir al caso de un argentino, que Lautaro Raso, que apareció muerto hoy en Brasil, después de buscarlo durante bastante tiempo, gracias a la madre que se movilizó acá en la Argentina. Los organismos se contactaron con el Servicio de Paz y Justicia de Brasil. Y vamos a dialogar precisamente con una de las integrantes del Servicio de Paz y Justicia de Brasil para que nos comente de qué se trata este caso. Ivette Caribe. Buenas noches, Ivette. ¿Estás escuchando bien? Sí, lo escucho bien. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Estamos a su disposición. La madre de Lautaro está conmigo también. Me alegro mucho, mi condolencias a ella. Y le pediría, por favor, si nos puede explicar, imagínense que la audiencia acá desconoce, los medios no ha salido aún, porque esto fue hoy que se lo halló, si nos puede especificar bien, ¿cómo fue? ¿Hace cuánto que desapareció? ¿En qué circunstancias se encontró el cadáver? ¿Y cuáles son las hipótesis que prematuramente se tejen? Carlos, la familia lo busca desde principio de febrero. No tenía ninguna noticia, la embajada, lo consulado acá de Curitiba, en Paraná, también lo buscaba, toda la policía civil, policía militar, Ministerio Público, fiscales, né, para ustedes, lo buscaban. Y no había ninguna noticia. Y hoy solamente la madre llegó en Curitiba y su hermana en el sábado. Y hoy que se comunicaram com o consulado acá de Curitiba e informaram que a polícia tinha notícias de la morte de Lautaro. Então, fuimos a polícia e acá se chama IML, não sei como é, em Argentina, que é onde ficam os corpos que não são, que não são reconhecidos por familiares. E então, depois de muitos delegacias que fuimos com a madre, com a irmã e com o consulado de acá, que nos acompanhou sempre, vimos os documentos de certidão de óbito, que estava como desconhecido. Pero al final de la tarde de hoy, subimos que los documentos la policía los tenía guardado en una cartera de Lautaro y no la abrieron la cartera. Entonces, todo este tiempo él estaba como desconocido, pero los documentos estaban con la policía y no lo abrieron. Es terrible eso. Ahora, Y eso, sí, discúlpeme, ¿no? sí. Y hablando prejuiciosamente, pareciera más una maniobra para que no se conozca que estaba ahí Lautaro, más que una impericia de los policías. Me parece más impericia, descaso, una cosa horrible. Me envergüenzo de ser brasileña en estas horas. Hoy tuve mucha vergüenza de ser brasileña, porque estaba todo el documento allá y la familia sufriendo, buscándolo, y só ahora tarde supimos que los documentos estaban en su cuerpo, pero no lo habían abierto la cartera. Y dígame, ¿las huellas digitales se las habían tomado? Sí, las habían tomado y por eso sabían que tenían precisión de que era el cuerpo de Lautaro.